Como todos los años, desde hace 23, estamos organizando la Semana del Jubilado. Este año vamos a empezar el lunes 17, vamos a tener gimnasia rítmica con niños y con adultos mayores, las nenas del grupo de Tamara Moyano y acá de Mariquena Diribarne Sanasi. Sí. Como todos los años ponemos a consideración de la comunidad las actividades que realizamos. En este caso, el martes 18 va a ser el teatro, como en el teatro. Todo es a partir de las 19 horas. Y en el teatro trabajan Delia Gómez, Rita Manfur, Dora Espíndola y Raquel Sandoval. Ellas son las artistas que van a trabajar. Y tenemos alguna posibilidad de alguna sorpresa. Y el miércoles es la presentación del folclore. Folclore que este año vamos a tener en la Semana del Jubilado para presentar un nuevo grupo de folclore. Pasión Gaucha se llama, que integran un grupo de gente grande, joven y no tan joven, porque tenemos incluso una familia, abuela, hija y nietas que participan del grupo. Vamos a tener la presencia de Malón Danza, de Gaen, Pedro Esponda y un conjunto nuevo de folclore, que no me acuerdo cómo se llama, pero es bastante nuevo. Yo he hablado con Ramiro Torres. Así que ese día va a ser bastante importante. Y después tenemos el día 20, que el día 20 es el día del jubilado. El día 20 tenemos la misa a las 8 de la noche. Sí, acá. Ese día solamente la misa. Y cerramos la semana del jubilado con una tertulia que ameniza Bertelis, el chino Bertelis, y la elección de los reyes, como todos los años. El sábado 22 a partir de las 20 horas. Las entradas ya están a la venta y no se van a vender las mesas. O sea que a medida que llegue la gente se va a ubicar donde le guste o donde encuentre el lugar. Sí, la entrada es, sí, 50 pesos la entrada del sábado. Porque el viernes no hacemos nada. El viernes es el día que dedicamos a cocinar y a organizar y todo eso. Así que bueno, tenemos una semana bastante completita y esperamos el acompañamiento de toda la comunidad, de ustedes cuando sean gustosos. Y bueno, eso, nada más. Servicio de cantina. Ah, sí, va a haber cantina, sí, gracias. En ¿En todas las noches de los eventos? No, solamente en la En la tertulia. tertulia, está bien. Solamente en la tertulia va a haber cantina.